Comenzamos la terapia de sonido con frecuencia de la letra G es de 146 Hz. Rige lo racional es la que resuena con la corteza cerebral, lo que nos hace propiamente humanos, que nos hace capaces de pensar, crear e imaginar. Es apropiada en problemas de baja autoestima y temores en general como nerviosismo y preocupación, así como los problemas de dolor central en el neocórtex, dolores crónicos y cansancio intelectual.